todo. ¿Está cortada la calle? Sí. ¿Qué ha pasado? Es un desalojo, pero algo se de esta calle. Bueno, estoy aquí al lado, pero vivo en San Cosme, San Damián, allá abajo. No, se puede pasar, vamos. Sí. I'm looking for a job. Pero todo eso lo estamos haciendo todos y todas. Y lo estamos sintiendo porque como nos viene de arriba, yo soy un mandado. Eso lo digo todos los días, yo soy un mandado. Pero conciencia tenemos todos y todas. Y no hemos llegado aquí solitos, que nos han empujado bastante. Pero hemos aportado mucho. Mientras que nos ponen un partido de fútbol, nos han estado picando todo el patrimonio. ¿De qué sirve un Estado sin patrimonio si no tenemos ya nada? ¿Qué decían siempre cuando estamos con el hasta luego. Que lo mismo, pero ahora más. Es un emblema que siempre a nivel de pueblo se han dado. Los socialistas siempre... Ganamos mundial, ganamos fútbol, son situaciones que tienes ahí adelante y dices, claro, manifiesto, no hay problema. Claro, pero la gente que sale a la calle que se en los 60 en este país apenas había escuelas. Yo fui una privilegiada que fue un bachiller superior. Siempre... Sí, pues aquella época más todavía. Pues no había escuelas. Sí, correcto. Oye, yo estuve en un colegio militar dos años. Dos años en las Escolapias de Carabanchel y tres años en un colegio militar. ¿Están desalojando? Sí, estamos desalojando una vivienda y el problema es que todo está cortado. Sí. A ver, ¿es la vivienda aquí de estas calles o es Casablanca? Esta calle. Y la gente, esta señora tampoco lo entiende. Claro, se puede pasar normalmente para... Si puede utilizar la que es alternativa, mejor. Sí, pero es que vivo en San Cosme, San Damián, que está allí abajo, y entonces, para pasar y tal. ¿Te va a pasar algo para allá o qué? No, estoy aquí en un... Vale. Mejor, ¿se puede esperar un poquito, dar la vuelta?